Lo que pasa es que ellos creen que pueden, pero no tienen lo que requiere. Y mamá bicho, cómo duele, Guaynabo, metiendo mano, dale pa' abajo, que nos quedamos. Puñeta, la representamos. Venimos claro como el Crystal Light, y si te metes. Ay, María, ¿quién puñeta fue el mandado, chico? No, los tiros pa' afuera, yo me voy, cabrón.